La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. ¡Ya! ¡Cállate, tú ya! ¡No! ¡Mate, creo! Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. ¿Qué tal, gente? Muy buenas, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 21 horas con 10 minutos, llegué un poquito tarde. Bienvenidos a una nueva edición de Opening Zone a través de Radio Ox, en el programa número 6. Así es. Disculpe que me haya entrado un poquito tarde. Es que recién estuve, recién llegué de los estudios. Es que, como saben, ahora estudio de noctámbulo. Así que a veces me van a ver un poquito tarde. Me van a llegar un poquito tarde. A veces justo la hora. Pero todo depende para poder terminar la enseñanza medio como corresponde en mi vida en estos momentos. Bueno, ¿cómo están, gente? Bienvenidos al programa en donde te traemos 100% puros openings de anime. Bueno, uno que otro ending, pero eso va conforme la programación. Pero bueno, bienvenidos, sírvanse a conectar. Estamos a miércoles 12 de agosto de 2015. Así que un buen día, ya estamos llegando a mitad de mes para todos ustedes. Y bueno, espero que estén pasando una buena tarde. Una buena tarde. Como saben, yo recién estuve llegando de los estudios. Ay, Dios. Tener que llegar apresurado, tomar un poco de locomoción y que no alcancen a veces a enoja a muchos, pero todo depende del rato libre. Todo es eso. Bueno, saludamos a toda la gente que se conecta en estos instantes a través de radio.com. También a la gente que nos escucha a través de TuneIn Radio. También a la gente que nos escucha desde la aplicación de Radio Nomi. También muchas gracias. El día de hoy tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que hablar acerca del tema de la ¿cómo que se llama? Del capítulo actual de Digimon. O sea, no de Digimon, perdón, de Dragon Ball Super, que ha llevado mucha controversia por el mal dibujo y todo eso. Todo eso, así que vamos a hablar de eso. También esta semana vamos a inaugurar una nueva sección. Así es, esta semana inauguramos nueva sección para la gente que quiera recomendar algún anime, especialmente los amigos del grupo Gamer Star, que como saben actualmente estuvieron dando muchas noticias de juegos y ahora están incluyéndole noticias de anime. Así que vamos a traerle una recomendación de nuestro estimado Nick Solano, que de seguro nos está escuchando. Muchas gracias. Y bueno, saludos a Nick Solano, que ya me hizo su pedido. Ahorita sí lo coloco. Muchas gracias. Saludos hasta allá, hasta Guadalajara. Y bueno, el día de hoy tenemos de todo un poco. También tenemos mi top 5. Esta nueva sección que también vamos a inaugurar esta ocasión, que es una sección donde voy a dar mi top 5 de animes, de openings de anime de temporada. Así es. De eso se va a tratar específicamente el top 5. Y también, como siempre, tenemos las canciones de estreno de esta semana. Así que estén atentos. Cualquier pedido musical, cualquier comentario, sugerencia, pueden hacerlo también en Facebook, en la fanpage de Radio OKCS. Ahí también pueden hacerle sus pedidos, sus recomendaciones y todas las cosas por el estilo. También tenemos en la fanpage de su servidor, Luchito Sama Locutor, para los que quieran darle like y quieran estar al tanto, bueno, no únicamente de este programa, sino también de mis otros proyectos que estoy en proceso. También pueden hacerlo. También recordemos que también tenemos el medio de contacto, tenemos el WhatsApp. Ahí más rato se lo voy a enviar para que puedan conectarse por si quieren mandar alguna foto. No, eso no. No, yo no soy de esos. Pero bueno, Como les dije, hoy día llegué raudamente al programa, raudamente a conectarme al programa, así que estén atentos. Bueno, tenemos de todo un poco, así que bueno, también acabamos de escuchar igual una canción, que puse una canción de antes porque estaba preparándome para ajustar todo, acoplar y todas las cosas por el estilo. Que es el, pusimos el opening 1 de la tercera temporada de la serie Bakuman. Eso es NanoRipe con Moshimo no Hanashi. Así que ahí pusimos esa canción. Recuerden, este programa está en vivo y en directo. Y si quieren escuchar los otros programas, ahí al ratito voy a compartir la carpeta de Mega, que tuve algunos problemillas con mi cuenta anterior de Mega. Y bueno, así que no se preocupen. Y bueno, gente, vamos con un poco de música para activar mientras saludamos, mientras se reúnen de a poquito la gente que está en estos momentos a través de Radio Ox, a la gente que se quiere conectar de a poquito a la sintonía. Muchas gracias y sean bienvenidos. Mientras tanto, vamos a ver qué podemos colocar en esta ocasión, música random. Ahí ahorita voy a poner tu pedido, mi estimado Nick. Vamos a dejarlos con Kotoko con Light My Fire, que es el opening 1 de la tercera temporada de Shakugan no Shana. Y después vamos con el pedido que me hizo Nick, que no, si no más me equivoco, es de Gintama. Así, vamos a dejarlos con el opening 2. Esto es Toi Ni Oi, si no me pronuncio mi japonés. Así que bueno, vamos con estas dos canciones para comenzar bien. Kotoko con Light Me Fire y el opening 2 de Gintama, Toi Ni Oi. Así que vamos con estas dos canciones. Enseguida regresamos. Esto es Opening Song. Apenas comenzamos. Si vas a conectar, recuerden que están aquí en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Ya regresamos. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar.

Ay, qué bueno que nos esté escuchando como siempre desde TuneIn. Muchas gracias por estar en sintonía, nuestro estimado jefe Nick Solano. También saludos a nuestro estimado amigo de Venezuela, Pablo Miguel, que nos escucha desde Venezuela como siempre y nos dice, comenzó el programa del Panagordis. Él siempre me dice así, qué bien. Yo activado, desde ya espero que esté interesante hoy. Y después de seguir jugando y escuchando la Radio Gamer Sound del buen pana Álvaro. Calidad, saludos a todos. Muchas gracias por estar en sintonía, mi estimado Pablo Miguel. Y aquí me dice, mi estimado Pablo Miguel, dice, mi pana Gordi, saludos. Qué bueno traes hoy, todo calidad. Quisiera un tema de Ali Project, un tema. Sí, claro, no hay problema. Te voy a poner el opening de la tercera temporada de Resident Evil. Ahí te voy a poner. Esa es una canción. Y también saludos, como siempre, saludos a mi estimado amigo y compañero Berbera. Mi estimado Melanio, que está en sintonía, muchas gracias, me dice. Hola Luchito, saludo. Oigo que ya estás al aire los miércoles, genial. Por favor, si tienes el tema de Sign for Here GX, Satan Galaxy Cross, por favor, pásamelo. Y ahí le dije que me pasara el link de descarga. Ahí me la envía. Muchas gracias, Melanio, y me dice. Por cierto, debemos hacer cerveza de lado por pasar el opening de Shakugan Oceano Final. Sí, muchas gracias, Melanio, y gracias por incorporarte en la sintonía. Y ahora me tienes que escuchar puntual los miércoles. Así es. Gracias por estar en sintonía, mi estimado Melanio, que nos escucha, no sé, de Perú, ¿cierto, Melanio? Si no más me equivoco. Pero bueno, mientras me responde, vamos a saludar también a nuestro estimado jefe Osvaldo, que como siempre está en sintonía. Muchas gracias, jefe. Me alegro de que me esté vigilando. Gracias y saludos para ti, que nos escucha desde Ecuador. También saludos especiales, como siempre, a nuestro estimado Liu Xian, que recuerden, lo pueden escuchar los días jueves a las 15 horas en su programa Anime Retro Kawaii. Así que no se lo pueden perder. Ahorita le hago la promoción. Así que, bueno, saludos a Liu Shan, que me está escuchando desde TuneIn. Y ahí me dice, Melanio dice, soy Made in Perú. Saludos hasta allá, hasta los amigos peruanos que nos están escuchando. Muchas gracias. Y, bueno, aunque mis aficiones por el plástico son de mayoría de China. Melanio, por favor. Me va a dar retardo, me va a dar retardo. Bueno, Melanio, como tienes que ser tú, hombre. Bueno, como les dije, esta ocasión tenemos recomendación. Vamos a estrenar una nueva sección que se llama Recomendaciones de Anime, que no sé si será esta semana o la próxima semana, y nos va a dar recomendaciones nuestro amigo Nick Solano. Y aquí dice Melanio, no hay plata para comprar desde Japón. Ay, Dios, Melanio, por favor, no pienses en perversidades fuera de las 10 de la noche. Bueno, ya. Es que aquí en Chile comienzan a las 10 de la noche y todavía nos queda media hora. Allá, como ya son las 7 y media, ay, Dios, muy temprano. Se nota que aquí estamos en el futuro. Bueno. Como les dije, hoy día tenemos recomendaciones de anime. También tenemos el estreno del Top 5 OP. ¿Por qué vamos a llamar Top 5 OP? Porque vamos a recordar 5 openings que a mí me gustaron de cada temporada de anime. Eso se trata. Así que estén atentos. Y también, como siempre, vamos a hablar. Pero vamos a empezar primero a hablar acerca de... acerca de lo que pasó específicamente con el último capítulo de Dragon Ball Super. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar específicamente de Dragon Ball Super? ¿Por qué? Como saben, durante el transcurso de esta semana aparecieron memes acerca de esta franquicia llamada Dragon Ball Super, el último capítulo. Disculpen, estaba respondiendo acá. Estuvieron circulando memes acerca del pésimo dibujo, y disculpen, el pésimo dibujo que pasó desde el último capítulo de Dragon Ball Super. Entonces, muchos han pasado eso y... muchos tuvieron problemas específicamente con ese... con eso, y hubieron muchos memes, muchos, pero requete contra muchos memes. Y eso ha pasado por rincones, hasta yo creo que aquí en Radio Ox también pasaron muchas veces unos memes. Y pero como no queremos tener problemas y todo eso, lo de los memes de esa cierta franquicia a veces nos, como en mi caso, me dio risa. Así que bueno, ahí me mandó la canción, ahorita la descargo, descargando. Así que ahí está, ya va a salir tu canción, Melania, muchas gracias. Y bueno, siguiendo con esto, muchos pensaron que eso sería para tomar deseo y todo eso. Y para mí, de verdad, no me había imaginado exactamente lo que hicieron los chicos de Trolley. ¿Y por qué digo Trolley? A mí me dolió, de verdad. ¿Por qué pusieron un dibujo? ¿Por qué pusieron un... para la gente experimentada en Photoshop, eso sería obra de arte, pero en realidad, para mi opinión, es fracaso tendido, o sea, o mejor conocido como dinero mal gastado. Y aquí mi estimado amigo Velario me muestra una imagen de un centro comercial de Perú que usaron esas imágenes para promocionar el LED, o sea, Tetris LED. Ay, Dios, qué ingenio tiene esa gente, para serles sinceros, qué ingenio. Pero bueno, y conclusión con ese tema, por favor, Play, para serles sinceros, Trolley Company, ¿hasta cuándo van a tener ¿hasta cuándo te van a tener las ganas de crear tantas franquicias y tendré que terminar en desastre? Yo me quería tirar unos insultos, pero mejor no, porque me van a... No quiero ser mala persona y todo eso, así que eso lo dejo para ustedes, gente. Ay, Dios, todos están poniendo troles. Melania, por favor, ahí lo voy a publicar después en el chat, o sea, lo voy a publicar después en el fan, en el, o mejor dicho, en mi página de Luisito Sama Locutor. Y bueno, mientras tanto, a ver, vamos a poner la canción que me pidieron. Vamos a poner la canción primero. Vamos primero con la canción que me pidió mi estimado Pablo Miguel de Venezuela, que me pidió algo de Ali Project. A ver, ¿qué tengo de Ali Project aquí en mi compilado? Ali Project. Tengo... a ver... sí, vamos a dejarlos con el primer opening. Con el primer opening de la primera temporada de... de Rose and Maiden, estos Kinjaret Asobi. Y después vamos con el pedido que me hizo mi estimado Melanio, que me pidió algo de Senki Sign for Here, Senki Senshi Sign for Here GX. Así que ahí vamos a colocar, a ver si lo tengo por acá. Me mandaron mensaje aquí por interno. Bueno, aquí está la razón. A ver, ¿qué me dijo Melanio? Ahí está la razón. A ver, vamos a ver. ¿Qué programa sabe usar? Peito. Dios, disculpe mi risa, pero me da risa lo que me mandó mi amigo Melanio. Me dio risa, me dio risa. Ahí lo voy a compartir con los chicos del grupo, del con los chicos de la radio, para que puedan ver que realmente todo eso. Y también un saludo especial a mi estimado amigo Alvarito Paz, hasta allá, hasta Guatemala. Muchas gracias por estar en sintonía. Saludos para ti, muchas gracias. Ahorita voy a checar tu mensaje de voz, que me dejaste un mensaje de voz. Ahorita lo voy a checar y lo voy a poner después al aire. A ver, vamos a poner un pedidito que me hizo Melanio. ¿Dónde está música? Acá está. Vamos a ver si se carga. Acá está, ahí está. Así que ahí viene tu pedido, Melanio, en este bloque. Así que vamos a dejarlos con los dos pedidos, que son los de el de Pablo Miguel y el de Melanio. Así que ahí vienen sus canciones. Yo enseguida regreso ya con el top 5 de openings de anime. Y para ver qué nos dejó mi estimado amigo Alvarito Paz desde Guatemala. Así que vamos con este bloque de canciones y enseguida regresamos aquí en Opening Zone, aquí por Radio Ox. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar.

Hola amigos y amigas, te saluda Gustavo Martínez. Y yo soy Daniel Vega y somos parte del equipo de The White Metal Show. Queremos invitarte a que sigas nuestro programa aquí en esta tu radio, Radio Otakus Cristiano. Todos los martes a las 5 p.m. hora Colombia o 7 de la noche hora Argentina. Ánimo, Dios y nosotros somos mayoría. Radio O, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bien. Ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Recuerden que este programa se emite todos los miércoles a las 19 horas, horario de México, Colombia, Perú y Ecuador. 20 horas, hora de Bolivia y República Dominicana. 21 horas horario de Chile, Argentina y Uruguay. Así que la gente que quiere escuchar mi programa, recuerden también, si no alcanzaron a escuchar este programa y los anteriores, recuerden que están los podcasts. Ahorita los voy a poner en un rato más, los voy a poner en mi Facebook al terminar mi programa. Así que ahí los voy a poner en mi Facebook para los que quieran escuchar las anteriores transmisiones. Y bueno, ya llegó el momento de escuchar mi top 5, así es, mi top 5 de animes, de animes de anime que a mí en realidad me apasionaron. Así que atentos a la gente que quiera recopilar algunos openings de anime de las temporadas. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos con los openings de la temporada de anime. De la temporada de anime A ver, tengo demasiado por acá. Así. La temporada anime de otoño, sí, otoño, sí, si no me equivoco, sí, otoño del 2012. Otoño del 2012, así que ahí van a conocer 5 de mis canciones que a mí me apasionaron durante esa temporada. Eso lo vamos a hacer hasta que lleguemos al 2015, que en estos momentos tenemos muchas canciones de estreno. Así que, bueno, sin más preámbulos, y antes de que vaya con el tema, vamos a escuchar la grabación que dejó mi estimado amigo Alvarito Paz, que me está escuchando, mi estimado mano. Ahí les voy a poner la canción. Vamos a bajar un poquito el fondo musical. Así que escuchen el saludo que dejó mi estimado amigo Álvaro Paz para ustedes, estimados. ¿Qué onda, Luchito? Soma King, mano, aquí reportándome, estoy en la escuela, pero te estoy escuchando con un audífono del otro lado en la oreja, así que ahí estamos, mano, buen programa, gracias por los saludos, que estés todo bien, y un saludo de DJ Roman X a todos los gamers. Oye, mano, por favor, te pido el opening de Supercampeones, Captain Tsubasa, el número 1, por favor, si lo tienes por ahí. Gracias, mano, y un saludo a todo el mundo, a Osvaldo y a los muchachos de Radio Ox, sigan escuchando a Radio Ox, que sigan jugando. Ahí está el mensaje que dejó mi estimado amigo, mi estimado amigo Alvarito Paz. No sé si alcanzaron a escuchar. Si alcanzaron a escuchar, tienen suerte. Bueno, recuerden escucharlo los jueves, o sea, mañana, a las 21 horas, si no me equivoco, 21 horas, hora de México, Perú, Colombia y Ecuador. Así que no se lo pueden perder el programa Gaming Sound, que está muy interesante. A ver, después vamos a hablar de eso, Melania. Después vamos a hablar de eso. Todavía falta demasiado para decirte. Te lo voy a contar por privado. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con el top 5 de anime, de openings de anime de la temporada de otoño del 2012. Así que bueno, vamos a dejarlos con el número. Número 5. El número 5 es el opening de la segunda temporada de esta serie llamada Jormungand, que se titula Jormungand Perfect Order. Es cantada por la tremenda cantante Mao Kurosaki y el título de la canción es Undershaft. ¿Por qué puse el número 5? Bueno, aunque la mitad de Echi y la mitad de Gores combinan, en realidad yo pensaba haberla puesto en una posición más adelante, pero vendría bien en el número 5, porque yo en mi opinión la dejaría en la opción el número 6 o el número 7, pero esto se lleva el número 5, así que bueno, estimados, vamos a dejarlos con el número 4, a ver cuál será. Teníamos el número 4, que es la canción llamada Girl Shame, cantada por el grupo Grand Rodeo, que fue utilizada para el opening de la serie Codebreaker. Muy buena serie, me encanta, pero debería haberla puesto en otro sentido, pero eso es todo. Así que ahí teníamos el número 4. A ver, vamos con el número 3. Vamos con el número 3. Mi estimado Melanio, prepara tus oídos porque esta canción, no sé si va al 300%, pero esta va al 400%. A ver, ¿qué opinas? Estimada Melanio, de verdad tiene más oídos, pobrecito. Pero bueno, este es el número 3 que se llama, la canción se llama Install Dream, cantado por Kana Azumi, que pertenece al opening de la serie Busou Shinki, que es como la versión de las de serie de la del OVA de Busou Shinki Moon Age. Así que es muy recomendable esa serie, de verdad. Ay, Dios. Me encanta el capítulo 8 de esa serie. Y disculpe que sea spoiler. El número 8, el capítulo 8 de esta serie. Esta es una de las chicas que, como saben, los personajes de la serie de Busou Shinki son chicas miniatura, que son como juegos de ajedrez, pero son luchadoras. Así que ahí está la serie, así que, y parece que no les gustó. Bueno, vamos a dejarlos con el número 2. A ver, mi estimado Melanio, yo sé que además identificar esta serie con mucho cocoro, así que preparen las papas de leche. De la temporada de otoño de 2012, y ahí teníamos la canción que se llama Self Producer, que es cantada por la hermosa y divina voz de Minori Chihara, que es el opening de la serie de Onichan Takedo. A ver, ¿dónde está el nombre? Parece que lo tengo por acá. Si es que no me equivoco, se me olvida. ¿Dónde está esta cosa? Ay, Dios, carga. Ay, esto es lo malo de tener 2 megas, por si acaso. Esto es lo malo de tener 2 megas antes y ahora. Y ahora tener 15 megas es lo más fácil. Pero bueno, sí, así que es una tremenda serie, me encanta. Y por lo menos, aunque es ecchi, de verdad, muchos le dan el cocoyo. Y dice mi estimado Melanio, dice que con la prima no voy a decir, pero dice Onichan Takedo me mostró que la hermana, ay Dios, sí, es demasiado, una serie tremendamente. Aquí está, se llama Onichan Takedo Aisa Eva Areva Kakenai Yone, ahí se llama la canción, el la serie. Así que bueno, disculpe que estaba comiendo pan. Y bueno, vamos a dejarlos con el número. Iba a poner el opening de la serie de. El opening de la primera temporada de To Love of Darkness, pero esa va para un bonus track, así que este es en realidad el número uno. El número uno de mis 5 canciones de openings de anime de la temporada de otoño del 2012. Esa fue una canción legendaria. Es el opening 1 de la primera temporada de Psycho Pass, que es cantado por Link Toshigure y se llama Abnormalis. Ahí está. Tremendo. Y de verdad, como dijo Melanio, Psycho Pass Rolls. Así que ese es mi opening número 1. Así que ahí teníamos el top número 5 de openings de anime de la temporada de otoño del 2012, que empezó con el número 5 con Mao Kurosaki con Aldershot, opening de la segunda temporada de Jormungand, Perfect Order, que se llama. Número 4, Gran Rodeo con Dark Shame, opening de la serie Codebreaker. Número 3, Kanazumi con Install Dream, opening de Musou Shinki. Número 2, Minori Chihara con Self Producer, opening de la serie Onichan Takedo. Y número 1, Dick Dosh de Shigure con Abnormalis, que es el opening de el número 1 de la serie. El opening 1 de la serie de Psycho Pass, la primera temporada. Así que Ahí teníamos el primer top. Eso lo vamos a hacer cada semana para la gente que dice que a mí no me gusta, dice que a mí no me gustan los openings. Pues como este programa se llama Opening Zone, no podía faltar su buen toque de openings. Así que bueno, vamos con música para continuar el programa de hoy. Vamos a dejarlos con tres canciones, un bloque de tres canciones que ustedes nos pidieron. Vamos a poner el pedido que me hizo mi estimado Alvarito Paz, que me pidió la canción, el opening 1 de Captain Tsubasa. Se llama Muete Hiro. Después vamos a ver si tengo la canción que me pidió. Acá está. Acá está. Acá está la canción que me pediste, mi estimado Melanio. Menos mal que la tengo. 5 minutos 30. Yo creo que vas a aguantar con esto. Es Aquino Bless with Bless Four con Kimi no Shin. Con Kimi no Shinwa, Aquarium Dai Ni Show. Ahí está la canción. Y después vamos con el pedido que me hizo mi estimado. A ver, acá está. Mi estimado amigo. Sí, a ver, dice, no es lo mismo Opening Song que Opening Friend Song. Ay, Dios, Melanio, por favor. Típico. Voy a buscar la canción, pero mientras tanto voy a dejarte con la versión que es de The Rim of Athena, que no encuentro la canción. Parece que el Sam no me responde. Pablo, mi estimado Pablo Miguel, te voy a dejar con la canción de The Real of Athena. Así que ahí estamos. Tres canciones, tres pedidos que ustedes nos hicieron a través de Facebook, Twitter o cualquier otro medio. Voy a ir a dar una vuelta por el chat de Radio Ox para ver si hay gente viva. Así que bueno, vamos con este bloque musical y enseguida regresamos. Ya viene la canción de estreno aquí en Opening Zone por Radio Ox. Shoot! quiero. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Yeah. un pedido que me hizo Liu Shan, mi compañero de radio, estimado. Hasta Machala te mando este saludo y te mando todos los sueños que puedan volar. Así que la gente que sabe japonés, te lo cante. Thank you. Gaming Sound, tenemos pasión por los videojuegos. Somos fieles a los videojuegos que marcaron nuestra infancia. Con las noticias más recientes del mundo gamer. Y por supuesto, con la mejor banda sonora de tus videojuegos favoritos. No te lo pierdas, miércoles a las 8 de la noche con DJ Soundman X. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien. Ya estamos de regreso aquí en Opening Show, ya en el penúltimo bloque. Así es, ya estamos a la última media hora del programa. Acabamos de escuchar un bloque ya de 4 canciones. Agregué una a último momento porque sí. A ver, vamos a bajar el volumen, vamos a volver al neutro. Ahí está. Y bueno, acabamos de escuchar un bloque de 4 canciones que fueron el que me pidió mi estimado Alvarito Paz, que fue el opening de Captain Tsubasa, de Super Campeones en versión japonés, que se llama Mighty the Hero. También acabo de escuchar un pedido que mi estimado Pablo Miguel, que nos escucha desde Venezuela, me pidió algo de Saint Seiya Omega, y justo tenía uno, pero como siempre no podía faltar mi programa de transmisión, que empiece a poner desperfectos técnicos. Así que tuve que poner otra canción, que era el de Los Canvas, que era el de Real Matena. Así que ahí está el pedido de mi estimado Pablo Miguel. También me pidió mi estimado amigo Liu Shan, que fue la canción que ya viene, que es el opening de Digimon en japonés, que es la versión japonesa de Wild Koji, que se llama Butterfly, canción de Mon. Así que ahí está el pedido. Y también un pedido que me hizo mi estimado Melario, que me hizo secretamente. Sí, secretamente, porque sí. Así que ahí estaba el pedido, que es el opening de Aquarium Evil. Ahí está el opening de el opening 1 de Aquarium Evil, que se llama Aquarium Dainisho. Así que ahí está el pedido que me hizo mi estimado Melanio. Así que bueno, y ya estamos con la parte final, y tenía que llegar el momento de los openings de estreno. Así es hora de poner 3 openings de estreno de esta semana, porque esta semana ha estado muy reñido de canciones de estreno. Así que tenemos listas las canciones de esta semana. Esta semana que hubo demasiado, pero tuve que elegir solamente 3 para precio de muchos. Así que bueno, vamos a dejarlos con el opening de la serie llamada Prison School. Mi estimado Belario seguro está muy excitado, porque hace unos días atrás aparecieron las GIFs con la versión sin censura de esa serie. No sé si las has visto, Belario. Si no, te las comparto, las tengo por ahí. Así que es la de la serie Prison Cool, que se llama I Know Prison. También vamos con la canción que es de Natsumi Kon, que se llama Isotome, que es el opening de Chaos Dragon Sekiryu Senneki. Así que ahí está esta canción. Y terminamos con el opening de Joe Kamachi no Dandelion, que es otra serie de coletas. Así es, otra serie de coletas, que parece que la onda de las coletas está más, cada vez más en el aire. Así que esta canción, que se llama Ring Ring, a ver, ¿cómo se llama esta canción? Parece que la tengo por acá, a ver, a esta cosa. Ring Ring Rainbow. Así que estas son las tres canciones de estreno de esta semana, que ya de esta mitad de semana, así que vamos a dejarlos con estas canciones y enseguida regreso para ya para despedir el programa de hoy de Opening Song, que estuvo que arde el día de hoy. Sí, que arde. Así que vamos con estas canciones. Bloque de estreno, New Songs, aquí en Opening Song por Radio Ox. De la mano en un solo lugar. I'm culturas de la mano en un solo lugar. dos culturas de la mano en un solo lugar. Yo soy tu padre. ¿Te gusta el mundo del doblaje? Ven y escucha Teledoblaje todos los miércoles a las 16 horas. Si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros. Es Leviosa, no Leviosa. Solo por Radio Ox. ¡Esto es Esparta! Hasta la vista, baby. Radio Ox. Será siempre el mismo. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Bien, gente. Ya estamos ya para darle término final a esta edición de Opening Zone. Bueno, como sabe, empecé un poquito tarde porque acabo de llegar hace poco de los estudios. Tengo estudios vespertinos y toda cosa por el estilo. Sí, por supuesto, mi estimado Melanion. Así que, bueno, recuerden que pueden escuchar toda la programación de Radio Ox en nuestra página web radioocs.com. También en nuestro, en TuneIn, nos buscan como Radio Ox. Ahí pueden escucharnos desde tu dispositivo móvil, smartphone, tablets, iPhones y toda cosa. Recuerden que está disponible para las plataformas iOS, Android, Google Play y Windows. Así que para la gente que quiera escucharnos en nuestra radio en online, pueden hacerlo a través de Tuning Radio. Y la próxima semana, como saben, esta es la última semana que vamos a estar con este servidor, que hemos tenido algunos problemillas, pero la próxima semana volvemos con un nuevo servidor, una nueva plataforma para que nos puedan escuchar más ligerito, para que nos puedan escuchar con más calidad, mejor calidad, y también que nos puedan escuchar con menos tasa de datos para los que tengan pocos datos móviles. Así que estén atentos durante el fin de semana estaremos anunciando todo lo referente con este nuevo servidor, que ya está en funcionamiento, pero todavía lo hacemos oficial la próxima semana. Así que estén atentos. Y bueno, agradecer como siempre la genial, la tremenda y estupenda sintonía. Saludamos a toda la gente que estuvo presente, a nuestro jefe Nick Solano, que como siempre, a través del, junto con el grupo Gamer Star, siempre están en nuestra sintonía. Muchas gracias y te espero mañana te voy a escuchar mañana con el recomendado de la semana de Gaming Sound. Así que no se lo pueden perder mañana a las 21 horas. Así que bueno, también saludos a Pablo Miguel, que me estuvo escuchando desde Venezuela. Muchas gracias por estar en sintonía. También saludos cordiales a la gente, a mis amigos de Radio Ox, Anita Chan, que un besazo y recupérate pronto. También saludos para el jefe Osvaldo, que como siempre está al pendiente de la radio. Muchas gracias. También, como siempre, saludos cordiales a Liu Shan, que es la primera vez que me escuchó. Muchas gracias y mañana intentaré de escuchar tu programa de Anime Retro Kawaii, que está los jueves a las 15 horas. Así que no se los pueden perder a mi estimado Liu Shan. Y también un abrazo y muchas gracias por escuchar a mi estimado Melanio, que me escucha desde Perú. Y muchas gracias por estar, como siempre, en sintonía, agradeciéndote. Muchas gracias. Y bueno, como todo comienzo tiene un final, así que bueno, ¿De verdad? ¿De verdad quieres pedirlo? Oye, no sé si tengo por acá algo que me pedías. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero, Melanio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como lo dice Felipe Abello. No. No, ¿cómo se te ocurre? Yo tengo que encontrar por lo menos algún para la próxima semana tendré algún efectito de Loli para ti. Así que estate atento, mi estimado Melanie. Muchas gracias por estar en sintonía como siempre. Y ya serás un oliente fiel de mi programa. Aunque puedas escuchar o no puedas escucharme, pero después vas a escuchar los podcasts. Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía. Y lo vamos a dejar con dos canciones para terminar el programa de hoy. Lo dejamos con el ending de Aquarium Evil, que es algo que me pidió mi estimado Melanio. Lo voy a poner porque todo comienzo tiene un final y de seguro yo también voy a llorar en cualquier momento. Y terminamos con ¿cuál canción voy a colocar para el final de este programa? Tendré que... Oye, Melania, estoy pobre de efectos. Tendré que encontrar por lo menos el Urusai que me pidiste. Así que voy a... La próxima semana tendré los efectos que me pide Melania. Bueno, y antes de esa canción que vamos ahora... A ver, ¿dónde está la canción? Ah, sí. Vamos a dejarlos con... el opening de Gangsta. Esto es Renegade. Así que muchas gracias por su sintonía y los espero el próximo día miércoles a las 19 horas hora de México, Colombia, Perú y Ecuador, y a las 21 horas Chile y Argentina. Muchas gracias por su sintonía. Yo fui Luchito Sama. Deseándoles una cordial mitad de semana, que Dios los bendiga, cuídense mucho y coman mucho asado. Gracias y hasta la próxima. Chau. De la mano en un solo lugar. Not the back end.